La cultura se transmite, consciente o inconscientemente, de generación en generación, construyendo lazos de comunidad, de pertenencia. Pero esa transmisión no se hace en forma cerrada, estática, inmutable. Al contrario, cada generación toma ese legado cultural y lo resignifica en cada presente. Lo nuevo nace alimentándose, cual caníbal, de lo viejo, y lo incorpora, lo hace suyo y crea nuevas formas culturales. El rock, como expresión cultural, no queda fuera de este proceso. La metamorfosis de sonidos de hoy es parte de ese diálogo generacional que nos permite disfrutar de nuevas texturas de melodías sin perder ese espíritu que hizo del rock algo diferente de otros estilos musicales. Este experimento radial tiene como intención incentivar esa búsqueda musical actual, sin olvidar que en nuestro somos de hoy está nuestro ayer. La llama originaria del rock no morirá jamás. ¡Larga vida al rock! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa. El rock ha muerto. ¡Larga vida al rock! Hey, all you little men, throw away your fancy clothes. Why you out there sitting on the fence? So come on, get your ass down here. 'Cause rock and roll ain't no rhythm, man. To me it makes. Well, get your sand. Good sand. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa de El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock, programa número 111 del programa del rock que hace el aguante desde el noroeste cordobés y desde el oeste Cruz del Ejeño, acá en la Radio Central Ferroviaria, en el oeste donde está el ajite y donde está la resistencia del rock and roll en el noroeste de Córdoba. Un gran saludo para la gente amiga de Radio Pueblo, la radio comunitaria de Anfunes y la radio comunitaria Garabato de San Marcos Sierras, que replican este programa y se suman a esta resistencia rock and rollera del noroeste. Comenzamos este programa en una semana atravesado por la novena marcha de Ni Una Menos, donde seguimos exigiendo junto a las pibas que vienen bancando este espacio de el no me toque, un paso atrás, buscando la forma de concientizar sobre un poco seguro y necesario, un movimiento que viene creciendo muchísimo en los últimos años, con bandas que están dando espacio y están replicando ese mensaje. Y en una semana también atravesado por el recordatorio de un nuevo natalicio de un pituquito de Recoleta, un cheto porteño como Manuel Belgrano, que dejó todo para meterle el pecho en pos de la revolución. Creo que es necesario también recordar a estos personajes históricos que fueron en contra de toda la lógica de su sector social y metió el pecho para reivindicar, entre otras cosas, hace más de 200 años atrás, la educación para las mujeres y la industria del cáñamo. Cuando nadie lo estaba pensando, cuando nadie la veía, Manuel Belgrano siempre la vio, siempre la vio. Comenzamos este programa y este viaje musical, el viaje sonoro que invitamos a que nos acompañen con un recuerdo de una hermosa banda que me gustó mucho siempre escucharlo, que es... Sus discos siguen siendo para mí discos de viaje. Es una tarde de invierno, pleno sol. Poner un disco de El Vagón invita a viajar, invita a deslizarse por las rutas argentinas junto con esas hermosas melodías de rock and blues de esta banda del sur santafesino. Se cumplen 30 años del nacimiento de El Vagón y qué mejor forma que recordarlo con los 20 años de su tercer disco de estudio, un disco que nos partió al medio musicalmente, porque era hermoso ver en vivo a esta banda junto con mi amigo El Leito. Era un disfrute total. Así que vamos a escuchar algo de esta banda que nace en Pavón Arriba, ahí en el sur de Santa Fe, cerca de Alcorta, donde fue el grito de Alcorta en 1912. Luego se trasladan a Rosario. Julián Mireto, Gerardo Brota, Sebastián Calegari son quienes fundan esta banda en el 94, que en el 96 tiene su primera presentación. Y de ahí en más comienza una serie de un recorrido por los escenarios de Rosario y alrededores, acompañando varias veces a La Renga a principios del 2000, hasta que bueno, la banda se disuelve por diferentes motivos, pero siempre es lindo escucharlo, sobre todo escuchar a Julián Miretti con su nueva banda, Julián y las Turbinas, y ese rock y blues que sigue estando más vivo que nunca. Vamos con un tema de Instinto Crudo, el tercer disco de estudio del Vagón, 20 años de la salida de este gran, gran disco de una banda de rock y blues del sur santafesino. Mirarte ganas de una noche más, y en mi cuerpo la resaca es un volcán. Confusas visiones, distorsionadas poesías, pasan como diapositivas. Y ahí lo que pasaba era El Vagón, de su disco Instinto Crudo. 20 años de este disco, el tercer disco de estudio. Había comenzado en el año 97 con Demasiado Simple, luego Caballo de Hierro en el 2004, Instinto Crudo, el 2005 Artesano, que es un disco acústico en el mítico Willie Dixon ahí de la ciudad de Rosario, y el último disco del Vagón fue en el 2008, Un Salto del Vacío, un discazo. Que siempre es bueno escuchar El Vagón. Instinto Crudo es muy buen disco, 13 temas que hacen un recorrido por el rock and roll de lo más puro y lo más hermoso. Y el Julián Mireto junto con La Turbina va a estar presentándose el viernes 14 ahí en El Aserradero, pleno centro de Rosario, junto con La Pardini Blues, otra banda que ya estuvimos presentando en este programa. Y ojalá llegue, ojalá anda con tiempo y pueda llegar a verme a estas bandas el próximo viernes 14 ahí en la narcociudad rosarina. Vamos a ver si nos hacemos el tiempo para ese viaje. Seguimos con más música, seguimos con más rock, banda que acaba de presentar nuevo tema y que esperemos en algún momento disco nuevo. Ojalá en algún momento aparezca el disco nuevo de la gente amiga de Seda Carmín. Está presentando el video, varios sencillos que viene sacando esta banda durante el año pasado y este año, videos, temas nuevos. Bueno, Analia Bocomino, esperamos el nuevo disco, el tercer disco de estudio de Seda Carmín. en cualquier momento esperamos estar en la presentación también. Esto es Seda Carmín. Ojos rojos y me gusta estar así, en un mundo todo loco donde puedo ser feliz, y no me importa nada si te vas o si venís. Hoy disfruto la comida del principio hasta el fin, me gustan los colores y no paro de reír, y si abro cualquier vino te juro que soy feliz. Constante de evadir los problemas, una fuerza inminente que destroce las penas, algún líquido sucio que recorra mis venas, una forma de amor que me saque el dolor, un lugar hermoso donde poder descansar. Necesito la luz para poder mirar, también apagarla para poder descansar, un optimismo divino, el que no quiero negarme, destellos de magia desparramados por cualquier parte, algo de azúcar, mucho de sal, y subirme a la cima para volverme a tirar. Pasaba lo nuevo de Seda Carmín, que se van a estar presentando a fines de junio, el 29 de junio en Lucil, ahí en el Capital Federal. Esperemos que le vaya muy bien y ojalá tengamos pronto nuevo disco de estudio de Seda Carmín y gira presentación de una de las mejores bandas del under, del conurbano. Realmente una muy muy buena banda y espero tener la posibilidad de verlos pronto en vivo. Quien también está presentando un nuevo tema, ya la estuvimos escuchando hace un par de programas atrás, es una cantante, cantora, compositora, autodidacta en cuanto a la música, gran, gran cantante que es Lucía Igarzábal, que está presentando un nuevo tema. Hace poco estuvimos escuchando un tema de ella junto con el Tano Marcielo, y esto es un tema que acaba de salir hace unos días a las redes sociales y que va a formar parte de lo que va a ser su disco solista. Esperemos tenerlo pronto rodando y pronto arriba de los escenarios, Lucía, para escucharte en vivo y en directo, porque es lo que uno siempre desea dentro del rock and roll. Más allá de escuchar en las redes sociales, disfrutamos mucho los recitales en vivo y es algo distinto, es otra cosa. Disfrutar de un recital en vivo es otra cosa, y eso es algo que uno lo siente de esa manera. Así que vamos con lo nuevo de Lucía Igarzábal. Esto es La Decisión. Y ahí lo que pasaba era lo nuevo de Lucía Igarzábal, esta gran cantante, me gusta mucho. Cuando hace también algunas versiones de rock clásico, es muy interesante. Recomiendo las redes sociales para poder escucharla, para poder seguirla y disfrutar de la música que viene componiendo. Lucía, mandamos un gran abrazo, esperemos en algún momento que este puñado de canciones se transforme en un disco, y bueno, acá en el noroeste de Córdoba te va a estar esperando para la presentación, obviamente, junto con gente amiga que tenemos en común, que te vamos a estar esperando para poder llevar adelante la presentación del disco. Mandamos un gran abrazo. Ahí del conurbano bonaerense nos vamos para el lado sur, entre Capital Federal, Avellaneda, Quilmes. Antes de llegar a La Plata está Berazategui, y de esa localidad Vamos a presentar una gran banda también del under, hace rato que andan arriba de los escenarios. Esto es Más Sola que Carola, una banda que está presentando algunos temas nuevos. El Diego Vallejo en la voz y guitarra, Carlos Roberto Montoya en el bajo, Raúl Emanuel Galván en la batería, la Laurita Alcoba, una gran, gran fotógrafa que le hace toda la parte de prensa y audiovisual a la banda, que viene sonando muy bien y que, bueno, tal vez lo tengamos por estos pagos en algún momento. Esto es Más Sola que Carola. Vamos a escuchar un par de temas y disfrutar un poco del rock and roll del sur del conurbano bonaerense. Prepárate que entras. ella no tenga miedo. El corazón se hace ligero. Levanta la mirada y observa hermosos pastizales y hierba. Ahora tomaremos altura, montañas que parecen figuras, el agua que estaba bien pintada. Mi vida necesito más. Demente, ahora que rompí la barrera que el puto mundo loco genera, todo lo corro para un costado. Ya no me siento encadenado a todo eso que nos impone. Si yo comparto al que propone, a ese que celebra el momento, el que siempre se sueña despierto, a ese que agita la bandera, que se expresa a su manera. Por eso para los soñadores, los molestos con estas canciones, los gigantes lo hicimos pequeño, les mando un estribillo en el sueño. La la la la. Lo que pasaba era Más Sola Que Carola, esta banda de Berazategui, que va a estar presentándose este fin de semana en Concordia, y luego el 21 de junio va a andar por el oeste del conurbano, ahí en Hurlingham, haciendo una nueva presentación, una banda de Lander del conurbano, que realmente me gustó mucho, me gusta mucho escucharlo. Los discos que tienen en las redes sociales está bueno como para revisar, a ver qué vienen haciendo, cómo vienen desarrollando su música, y disfrutar en algún momento cuando anden por estos pagos poder verlos en vivo y en directo. De ahí, del conurbano bonaerense, nos vamos para Canadá, porque en las redes sociales me encontré con esta banda que está cumpliendo más de 25 años, porque según cómo se cuenta también la historia y cuándo comienzan a marcarse las primeras presentaciones de esta banda. Para algunos tiene 25 años, para otros puede tener un poco más. Una banda que comienza armada por chicas de 15, 17 años a fines de los 90 y que hoy tienen un gran recorrido arriba de los escenarios, metal alternativo, heavy metal, new metal, bueno, un poco de todo. Y están presentando tema nuevo, ellas son las Kitty. Una muy buena banda, muy, muy buena banda. Recomiendo a aquellos que les gusta el heavy, el new metal, recomiendo escuchar esta banda de Morgan Lander, Mercedes Lander, Tara McLeod y Ivy Jenkins. Están haciendo la presentación de uno de sus temas nuevos y también ya están marcando la gira que van a estar haciendo. Y bueno, la verdad que disfruté mucho escuchar esto, así que suban el volumen, corran todo porque esto es para hacer pogo y para patear cabezas. Así que ahí vamos con Kitty. Yeah. ahí lo que pasaba era esta banda canadiense Kitty, que están ahí comenzando una gira de lo que va a ser 25 años del lanzamiento de su primer disco, pero la banda tiene un poco más porque comienzan a formarse antes del año 99 y la verdad que hacen un recorrido por sus discos y ver cómo fueron modificando y como diversificando su espectro musical es increíble, increíble esta banda canadiense, lo que suena, por favor, como realmente me quedé muy sorprendido, gratamente sorprendido, a escuchar temas de diferentes discos, de diferentes años de esta banda, que no la conocía y que en esto de andar buceando en la Matrix me encontré y disfruté mucho de escucharlo. Seguimos con más música, seguimos con más rock. Vamos a escuchar otra banda internacional porque el cantante de la legendaria banda Skid Row, Eric Grunewald, que desde hace ya 3-4 años viene combatiendo una enfermedad producto de la leucemia, y bueno, Skid Row sale nuevamente al ruedo arriba de los escenarios y Eric no dice que no puede, en esto de estar recuperándose, no puede seguir el ritmo de una gira, así que deja su lugar para una gran cantante de otra banda que disfruté mucho de escuchar, que es Hailstorm, una banda que se forma en Pensilvania en el año 98 a partir de dos hermanos, Liz Hall en la guitarra, en los teclados, en la voz, y Areja Hall en la batería, en la percusión, y desde ya hace años vienen armando esta banda que es Hailstorm. La vocalista, la cantante, va a reemplazar a Eric en Skid Row durante la gira, pero quería escuchar un poco de lo que es esta banda de estos hermanos. Qué bien que suena, qué bandón, por favor, y qué voz que tiene esta flaca, es increíble. Suban el volumen, estamos ya entrando en la última parte de este programa 111 de El Rock ha Muerto, larga vida al rock. Your name a thousand ways in my book. Tried to be unkind, maybe cause you're too rewind and take a good hard look. Try to take a step, but seems to never end in this place. No, I'm down to bone, by the time I get alone, do I even know? The act, I fall to bring you back to my eyes. Left it all alone since I knew you come home in my mind. You're the shadow of the bed, always seems to bend to you. I'm too Lo que pasaba era Hailstorm, esta banda de Pensilvania, de dos hermanos que en los primeros años el padre acompañaba en el bajo para que puedan tocar, hasta que en el año 2003-2004 se fue conformando la banda que sigue hasta el día de hoy. Joel Hottinger y Josh Smith forman parte de este cuarteto que sigue haciendo muy, muy buen rock and roll. Y Elizabeth Liz Hall es quien hoy va a estar a cargo de la voz de Skid Row en la gira que están comenzando. Hay algunos videos que andan circulando por ahí. Recomiendo ver las interpretaciones de esos temas de Skid Row. Es realmente increíble, increíble los registros vocales que tiene esta piba. Es increíble y lo disfruté mucho escuchar esas reversiones de los temas de Skid Row. Así que recomiendo mucho, vayan, buceen, busquen en las redes sociales Hailstorm, escuchen esa banda que es increíble lo que hace. Vamos ya entrando en la última parte del programa porque... Bueno, con una noticia que emocionó muchísimo a quienes venimos desde hace años, ya del año fines del 96, viendo uno de los últimos lugares chiquitos, cerrados, cómo se hacía ese ritual de inicio de los recitales de Los Piojos cuando estaba presentando Tercer Arco, y la noticia de una posible vuelta, un posible reencuentro piojoso. La verdad que fue fuertísimo esa noticia. Lo esperamos con mucha ansiedad. Tal vez se dé, tal vez, no sé. Creo que hay algunos festivales el año que viene a nivel nacional que podrían permitir que Los Piojos vuelvan a reencontrarse y podamos disfrutar de un nuevo ritual. La semana pasada salió el último ritual en River del año 2009. Y bueno, yo quería recordar, porque se están cumpliendo en el año 94, en diciembre del 94 salía el segundo disco, que era Ay Ay Ay, segundo disco de estudio grabado en Del Cielito Record con la producción de Alfredo Todd. Un gran disco de Los Piojos, un gran disco, y este tema a mí me marcó muchísimo, y escuchar este tema en vivo fue y sigue siendo algo hermoso, algo muy muy hermoso poder disfrutar de este tema en vivo. Esto es parte, uno de los temas que conforman el segundo disco de Los Piojos del año 94, que está cumpliendo años, y esperemos reencontrarnos con Los Piojos en un nuevo ritual. Suban el volumen en esta última parte del programa porque es un hermoso recuerdo. Para rockear, para mi amiga ahí de la parada del 188, dedicado especialmente a ella. Thank you. si dijéramos que el día es la careta, si dijéramos que en la noche está el tango, si dijeras que ya no tenés miedo, cuando lo único que amas es el espanto. Te diría que estás muerto. Te estoy amando. Si dijéramos que el sol cae sin ganas desde el cielo, cuando el cielo está escapando y la soledad es más sola en la cama y la luna es una lágrima sin llanto. La seda azul, ahora sola en la seda azul. Y ahí pasaba, te diría, de Ay Ay Ay, segundo disco de estudio de Los Piojos, que está cumpliendo un nuevo aniversario, grabado ya por el año 94, un gran disco que tiene uno de los temas que mis amigos ya del sur de la narcoprovincia santafesina recordarán, que en mis primeros intentos de rascar la guitarra muy despacito era uno de los clásicos, sigue siendo uno de los clásicos que forma parte de este disco y forma parte de mi repertorio de sobremesa. Que gran disco, ojalá podamos volver a disfrutar de un ritual piojoso, ojalá se nos pueda dar esa oportunidad para toda una generación que no tuvo la oportunidad de estar viendo en vivo y en directo lo que era ese bandón de Los Piojos que estuvo sonando hasta el año 2009 y que en las redes sociales han subido ese último recital en River, que fue en mayo del 2009, así que pasen a escucharlo, pasen a disfrutarlo. Vamos ya cerrando este viaje con un tema que forma parte de un repertorio que tal vez estamos escuchando este fin de semana en el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata, porque nos vamos hacia La Plata para ver la nueva presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, un tema que también está cumpliendo, la grabación de este tema también está cumpliendo un aniversario, porque fue en diciembre del 94 en el estadio de Huracán, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y un Indio Solari que hoy junto con Los Marsupiales está presentando temas nuevos. Hoy 6 de junio a la tardecita hay temas nuevos de Los Marsupiales que el próximo programa vamos a estar escuchando seguramente. Así que vamos cerrando este viaje número 111 con Espejismo, grabado en Huracán en el año 94, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y bueno, este tema como para comenzar a imaginarnos y a disfrutar lo que va a ser una nueva ceremonia pagana este 8 de junio en el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata. Thank you. entre las cuerdas vas a desafinar. Canciones tristes, dueñas del corazón, borra el rastro tu dolor y ya no te arrepentís. Pasaban Los Redondos con Sergio Poli, este violinista, compositor, fotógrafo que estuvo acompañando esa noche a Los Redondos ya por diciembre del 94 en el Tomás Ducó, en la cancha de Huracán, y este hermoso tema que es Espejismo para hacer el cierre del viaje número 111 del Rock a Muerto, Larga Vida al Rock, que comenzó con el recuerdo de la banda del sur santafesino, de El Vagón. Luego pasamos a presentar temas de Seda Carmín y Lucía Igarzábal. Estuvimos escuchando, hablando de bandas under y que vienen metiendo el pecho con todo, de ahí de Berazategui, Más Sola que Carola. Disfrutamos de lo nuevo de Kitty, esta banda de mujeres del rock and roll, de new metal, de heavy metal, que están también haciendo presentación de temas nuevos. Luego disfrutamos la voz de Hallstorm, que va a formar parte, Lizzie Hall va a ser la vocalista de la nueva gira de Skid Row. Y estuvimos cerrando con dos hermosos recuerdos. Primero con Te Diría, del álbum Ay Ay Ay de Los Piojos, y luego con Espejismo, tema grabado en el 94 en la cancha de Huracán, tema de Los Redonditos de Ricota. Nos encontramos en el próximo programa. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida a la solución no es individual, la salida a la solución es colectiva. Que sea rock y que tengan una excelente semana.